Esto es Comunicación Mediada Contemporánea. Yo soy Brenda Franco y hoy les hablaré de cultura popular y medios digitales. Todo aquello que nosotros conocemos como cultura es lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo, lo que ha pasado de generación en generación y que a su modo ha ido cambiando pero sigue prevaleciendo en el mundo. Pero, ¿se han cuestionado si realmente están de acuerdo con este tipo de ideologías? ¿Cambiarían algo de su forma de vida o de su entorno? Bell Hooks nos explica que el aprendizaje que se imparte suele ser muy cuadrado, en aulas de formación donde el diálogo no existe, pues no permiten los cuestionamientos y la reflexión, volviendo todo rutinario, muchas veces fastidioso y poco interesante. Si analizamos esto unos segundos, podemos afirmar que ha llevado a que la población vea la educación como algo monótono, aburrido y tedioso, principal razón por la cual los estudiantes no se entregan a la educación y prefieren lo fácil. Pero Hooks también menciona que existen otros sistemas que deberían y podrían aplicarse a través de un aprendizaje ameno y liberador, en donde el individuo puede enriquecer sus conocimientos a través del cuestionamiento de todo aquello que lo rodea. En la actualidad, es importante cuestionarnos todo aquello que se encuentra a nuestro alrededor y lo que enriquece nuestro conocimiento. ¿Qué es realmente lo que aprendemos? ¿Obtenemos algún beneficio? ¿Creemos firmemente en lo que visualizamos sin preocuparnos en el tipo de contenido o la información que viene detrás? Pues muchas cosas son consideradas arte y aprendizaje, las cuales son un proceso de descubrimiento, como menciona Raymond Williams. Como bien sabemos, la cultura nos caracteriza por un conjunto de ideas y costumbres que compartimos con los demás, y que forman grupos sociales. Hay gente que se va a sentir identificada con algún tipo de contenido, como ejemplifica Josh Kuhn en AJ in the Mix, en donde a través de los sonideros, la gente se siente parte de algo, pues Kuhn afirma que son un fenómeno cultural con enfoques en lo social, político y lo económico, donde la música se entiende como una plataforma de comunicación que cruza fronteras, que es una táctica de protesta. Hoy en día existen muchas maneras de expresarse a través del contenido, el cual permite un mayor diálogo y que de igual forma llega a las personas con mayor fluidez debido a la tecnología. Es pertinente el reflexionar cuál es el objetivo y qué es lo que saldrá de este tipo de contenidos, pues debemos de tomar en cuenta que formará parte de la cultura para otras generaciones. El ser conscientes de cuál es el cambio y qué es lo que se consume debería de ser un tema que nos preocupe a todos, pues lo popular es lo que muchas veces nos puede llegar a afectar. Lo menciono de esta manera ya que los humanos somos como borregos y seguimos las conductas del individuo frente a nosotros, perdiendo nuestra identidad. El término popular engloba todo aquello de lo que la gente habla, consume o desea y que de igual forma se encuentran haciendo. La problemática aquí es que hemos caído en lo popular, pues como dice Stuart Hall, cuando algo se vuelve popular, se vuelve comercial, lo cual muchas veces carece de contenido enriquecedor o que nos brinda algo positivo. Lo popular hace que nos quedemos estancados en una cultura fácil, que no necesita de nuestro raciocinio para satisfacernos, que nos mantiene entretenidos y muchas veces es más económica que un contenido que nos exige utilizar más nuestra racionalidad. Pero creo que aquí hay un hecho importante que cabe destacar, pues en esta época existen múltiples maneras de hacer o producir contenido, pues permiten nuevos comportamientos sociales como plantea McPherson. Y es un hecho factible, pues existen demasiadas herramientas digitales que nos permiten crear contenido en cuestión de segundos. Pero aquí lo importante es lo que nosotros queremos consumir. Como se mencionó anteriormente, estamos acostumbrados a no utilizar nuestra racionalidad, y el problema es que también abusamos de las herramientas tecnológicas, pues hoy en día la comunicación se ha visto afectada a través de los medios digitales. Nancy Payne afirma que la comunicación cara a cara es mucho mejor y que a pesar de que la gente concuerda con este argumento, no hacemos nada por cambiar y dejar a un lado los mensajes digitales. Es aquí donde invito a pensar sobre cómo somos vistos ante la otredad a partir de los medios digitales, pues considero que sí hemos aprendido a desarrollar lenguajes como los emojis o los stickers, pero que de igual forma excedemos un límite y utilizamos el lenguaje digital como una herramienta de ataque. Bain menciona que estas guerras que se dan a través del lenguaje digital es debido a que por medio de la tecnología se busca modificar el comportamiento inapropiado de las personas, el cual muchas veces termina en lo que conocemos como cancelación y en ciertas ocasiones en linchamiento digital. Ana María Olabuenaga menciona en su libro Linchamientos Digitales que las redes sociales han vuelto nuestra nueva herramienta de ataque y que a través de ella buscamos aplicar justicia por propia mano. Esto mismo que se acaba de mencionar puede complementarse con lo que Barrett Weiser afirma sobre los posts y su contenido, en donde sostiene que ya no se cuestionan sus términos y que de igual forma han perdido su borde crítico y precisión. Las herramientas digitales sí han logrado que la comunicación sea más rápida, pero el problema es la cantidad de contenidos que existen hoy en día, en donde muchos de ellos se vuelven fake news. En un principio se comentó que el ser humano cree todo aquello que ve, Y es aquí donde el peso de las imágenes manipuladas tiene mucha importancia, pues para el ojo humano es percibido como real. En Social Media and Bullshit del profesor Rasmus Kleys-Nielsen se recalca el hecho de que nosotros debemos de compartir y consumir argumentos que pasen como conocimiento, pues muchas ocasiones no sabemos si hablamos con o sin justificación, y por ende terminamos compartiendo posts fakes. Así como debemos de comprender lo que es la cultura y todo aquello que la engloba, para así poder entenderla, también debemos aplicarlo para los retos de la comprensión académica a redes sociales. Debemos entendernos nosotros como sociedad para entender cómo funcionamos en los medios digitales. Y sí, la tecnología cuenta con muchos beneficios y nos facilita la existencia, pero también nos ha hecho un poco más inútiles a mi parecer. Podemos analizar dos ejemplos a partir de If This Then That y Burst for Reddit, pues la primera nos ayuda a vincular nuestras aplicaciones para que se ejecuten de manera automática sin necesidad de volver a configurarlas, como nuestro correo, calendario, clima, etc. Y que como resultado, considero que nos permite dejar de utilizar nuestra racionalidad y nos hace olvidar poco a poco. En segundo lugar tenemos a Burst, el cual sí te saca de esa burbuja en la que te encuentras encerrado. Te abre los ojos a diversas perspectivas fuera de las tuyas, lo cual está bien porque fomenta una tolerancia a otros comentarios e intereses. Es en estos dos casos en donde reitero que debemos aprender a utilizar la tecnología de manera responsable y siempre ver la manera en que se puedan explotar, pero sin volvernos inútiles. Nosotros como seres pensantes debemos de preocuparnos por lo que aprendemos y el tipo de contenido que es decir, no debemos atacar al otro si cuenta con una opinión distinta, sino que debemos de fomentar la tolerancia y la difusión de contenidos verídicos en donde el algoritmo no decida por nosotros, pues nos encierra en un cuarto en donde no vemos más allá de nosotros. Las lecturas utilizadas para este tema fueron Introduction, Teaching to Transgress and Teaching to Transgress, Education as a Practice of Freedom, de Bell Hooks, Notes on Deconstructing the Popular and Cultural Theory and Popular Culture, A Reader's Story, de Stuart Hall, Culture is Ordinary and Resources of Hope, Culture, Democracy, Socialism, de William Raymond, Allá in the Mix, Mexican Sonideros and the Musical Politics of Migrancy, de Josh Kuhn. Our Media Studies, de Sarah Bannett Weiser, Communication in Digital Spaces and Personal Connections in the Digital Age, de Nancy Bain, Linchamientos Digitales, de Ana María Olabuenaga, Social Media and Bullshit, del profesor Rasmus Kleys-Nielsen, y Introduction, Media Studies and the Digital Humanities, de McPherson.